él tiene un programa de radio los sábados a la noche que sale de Rosario. Saturnalia. Que se llama Saturnalia y que se puede escuchar por internet. Yes. Saturnaliaradio.com.ar. ¿Y de qué trata el programa? Es muy experimental. Muy experimental. Pero muy experimental, que es tipo empieza y hace. Y... Bueno. Bueno. Bueno, eso que acabas de hacer yo lo voy a ampliar y va a empezar, de este sábado va a empezar así. Y... Bueno. En vivo desde Rosario. Es Saturnalia. Buenas noches. Con la participación de Lidia País Ton. Y como siempre, Juan Carlos. Juan Carlos Jetta. Jetta. Juan Carlos Jetta. Siempre me olvido tu apellido, Juan Carlos. Siempre. No sé por qué. ¿Por qué? Él no tuvo cancioncita de fama. ¿Ah, sí? ¿Cómo que no? No, ves, la cortaste en la mitad. Se terminó con el apellido. Creo faltó Jetta. Leo. ¿Cómo? Creo faltó Leo. Faltó Leo con la... ¡El operador! Con la operación de... Leo Walsh. Sí, tiene las patitas de Alf. Bueno, ahora van a escuchar como... ¿Cómo comenzó? Comenzó así. Comenzó así. Ahora sí pudimos arrancar. ¿De qué se trató ese fragmento que escuchamos recién? ¿Qué fue lo que acabamos de escuchar? ¿Esta locura? Un fragmento de La Hora Doble, nuestro programa amigo de Buenos Aires, de AM Splendid. Así que te pasan unos tangos hermosos por Tango Splendid, por Radio Splendid. Mm. No sabes los tangos que te pasan. El espíritu de Buenos Aires concentrado en la radio y en el tango. ¡A la mierda! Pero no sabes qué lindo que te sos. Che, ¿y cuál es la dial? ¿Cómo? La dial. Pasá la dial. ¿El dial? ¿Te maté? Creo que era 990. FM. AM. Sí, AM 90. AM 990. AM 990. Y claro, igualmente, es un programa experimental. Te puedes meter en lahoradoble.com.ar y ahí escuchar. Voy a pasar el número de teléfono para la gente que nos quiera llamar durante el programa. Puede que la atendamos. Y si no, pueden dejar un mensaje en el contestador que lo vamos a pasar después. El teléfono, como siempre, es 4882-24456. 4824-445-6678. Para los que no lo escucharon bien, es 4884-445-6678. Interno 14. No sé si entendieron bien, lo digo de vuelta por las dudas. 4884-445-6678. Así que llamen, queremos hablar con ustedes. ¿No te hace sentir experimental? Somos muy experimentales, te lo digo desde ya. Ah, qué experimental que sos. Qué experimental. Leo vive. Lo que más me gusta de ser experimental es que puedo hacer cualquier cosa y es tomado como algo nuevo. Sí. En realidad es viejo. Sí, sí. No, ¿saben qué? Nada. ¿Qué pasa? Nada. Siempre se nos distrae la co-conductora con revistas. Pasa que, ¿saben qué? Porque ¿saben qué? Esta revista tiene stickers. Díganme que ser humano ante una revista con figuritas no se distrae. ¿Qué es ser sí, humano? Sí, eso es verdad. Bueno, no te voy a decir lo contrario. Eso nos pasa a todos. No tengo ni ganas. Es no. Hermoso. Igual. Bueno, no sé si quieren ir a una pequeña tanda musical. Un temita nada más. Un temita y volvemos. Un temita y volvemos. regresando de la tanda musical. Se le cae una virome. Y eso que estás tomando té, ¿eh? Estoy tomando chop de agua bendita. Bueno, todavía no tenemos nada definido para hacer ahora, pero quería preguntarle a mis compañeros qué tal la pasaron esta semana, qué anduvieron haciendo. Yo estuve tan enferma, que aprendí a tipear con la pera. Directamente la computadora casi en la garganta, y tipeando me podía comunicar con el exterior. Y básicamente eso fue lo más copado que me pasó en toda la semana. Mira, yo tuve una semana similar. ¿Ah, sí? Así como tirado. Tuve mucho tiempo tirado, se me pusieron las piernas negras. ¡Qué lindo! Me fui a bañar y dije, ¿qué mierda es esto? ¡Están negras! ¡Uf! Le dije, no, voy a tener que salir a caminar, me parece. Fue una semana copada. Una semana copada, bueno. No, pero dentro de todo se aprenden cosas en esos momentos, ¿no? También en el espacio interior de la casa de uno. ¿Y la tuya? Lo exploraron al espacio interior, ¿no? No sabes qué interior. Nunca se olviden de explorar el espacio interior, por favor. En la consigna del programa. ¿Y la tuya? Fue del exterior. ¿Te fuiste a BA? ¡Wow! ¡Te vas por una entrevista de trabajo! Miami Vice. Dice. Pero bueno, ahí andamos. Si hay algo que me da miedo, es Buenos Aires. Buenos Aires me da pánico. Demasiado me grande. Me da miedo. Demasiado grande. Buenos Aires me da miedo y un olor a meo. Hay mucha gente. Sí. Gente. Lo más lindo es cuando vas en los taxis arriba. No, no. Nunca es más lindo cuando vas en los taxis. Nunca. Bueno. Lo que noté por ahí. ¿Dónde va? La gente. La gente tiene una queja. ¿Hola? ¿Ah? ¿Hola? Ah. Pimillo. ¿Hola? Hola. ¿Qué hacen? ¿Quién habla? ¿Quién es? ¿Quién buenas es noches, ¿qué tal? ¿Buracán maquillaje? Disculpe. El maquillaje, no, porque es una radio. Entonces, no hay maquillaje. ¿Ustedes, no, chicos, qué tal? Habíamos quedado para una entrevista. Ah, claro, mirá, tienen un micrófono. Sí, posta, no, tienen un micrófono. ¿Qué hacen acá? ¿Graban? Nosotros no teníamos pautada ninguna entrevista. No, pero deben ser... Ustedes, chicos, seguro que vienen a ver a Gonzalo Loras, ¿no? Ahora, en un rato, acá les... Claro, ustedes, sí. Seguro que se confundieron. Los vistieron en Planeta Cabezón. ¿Son modelos ustedes? Los veo así como si fueran... Sí, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí. No, la verdad que no. Este más es de Iván de Pineda. ¿Pero dónde vienen? No, la verdad que no. ¿De dónde vienen ustedes? Sí. De Buenos Aires. Ah, no, Buenos Aires. Justo estábamos hablando de Buenos Aires. Pero, ¿cómo puede ser que esto sea tan mágico? Bueno. Así que esto no es maquillaje. ¿Qué hacen acá? ¿Un programa de radio? ¿Para qué necesitan maquillaje? Ustedes, claro. Porque íbamos a... No sé cómo fue el tema de la maquillaje, porque íbamos antes de una entrevista, mínimo maquillaje. Ustedes los iban a entrevistar. Pero es una, es claro, una radio, muchachos. ¿Para qué necesitan maquillaje? Para la entrevista. ¿Ustedes tienen base puesta ahora mismo? Sí, ¿no? sí. ¿Te das cuenta que no? Base. Valle, no es Valle, es una crima muy grande. No. Además, si venimos en maquillaje, es porque no tenemos ninguna base. ¿Te das cuenta? Por eso estamos tratando de maquillarnos. ¿Qué lío? ¿Y qué hacen acá? Un programa de radio. Para dejar el Audi, man. Qué lío para dejar el Audi. Sí, tal cual. Claro, está lleno. ¿Cómo hacen ustedes acá? No, tenemos bici nosotros. ¿Ah? ¿En bici? Nosotros andamos en bicicleta. Sí, claro. Todos andamos en bicicleta claro, acá. Bici. Ah, yo vine con Lego en bici. En Ámsterdam. Fuimos a comprar. Hay un montón de bicicletas. Muy bueno, sí. Sí, ¿te acordás? El Audi. ¿Vos le pusiste la alarma al Audi? Obvio, porque no hay estacionamiento privado. No hay playas acá. No, ¿viste? Acá hay mucha gente como vos, se ve, que deja el Audi con la alarma puesta y suena la alarma cada 5 minutos. ¿Sí? Acá hay mucha gente que tiene, parece, que tiene ese problema. Yo tengo pánico. No, eso ahora a nosotros nos pasa. Vivimos en un country y no hay ruido de alarmas. Eso pasa muy seguido acá. Acá pasa muy seguido. Hay un embole, terrible embole. ¿Ustedes qué hacen acá todo esto? Acá en Rosario, acá en el Audi, todo esto. Ah, ¿qué vinieron a hacer? Casualmente esta noche hay un resi que venimos a ver. Sí. Ah, lo vinieron a ver a Loras. Sí. Y el de Curiaqui también. Sacamos entradas, ¿o no, Lu? Sí, vemos qué onda, a ver. Ah, compraron entradas por un par de eventos y... Vinieron a Rosario a hacer un tour de música, ¿eh? Eso, sí, eso venía. Sí, parece que es difícil de entender, porque hacen como la misma pregunta muchas veces, o sea, sí. Estamos acá, vinimos para la entrevista. Lo que pasa es que yo soy como... Entrevista ya, bueno. Parece que nos están entrevistando. Porque por eso parezca... Es como una especie de entrevista. Igual, nosotros no teníamos pautada ninguna entrevista para el programa de hoy, pero bueno, ya que están acá, ya los estamos entrevistando prácticamente. De una, muy bueno el programa. ¿Cómo se llama este lugar? ¡Ya que están acá! ¿Cómo se llama el lugar? Buenísimo. El Planeta Cabezón, están las sedes de Planeta Cabezón. Y ahora están en Saturnalia ustedes. Bienvenidos a Saturnalia. Se llama el programa Saturnalia, muy bueno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decís? ¿Cómo se llaman ustedes? Mi nombre es Aristides. Aristides Carranza, sí, ¿cómo te va? ¿Carranza? Qué buena onda. ¿No hay un doble apellido ahí, seguro? ¿Cómo decís? ¿Un doble apellido no hay ahí? Yo soy muy vivo, yo soy muy piola. ¿Cómo te llamas vos? Yo soy Thor. Thor. No, sí, sí, sí. Carranza, tenés una mirada importante, sí. Carranza López. Carranza López. ¿Y tu nombre, querido? Yo soy Juancho Irigoyen. Juancho Irigoyen. Gusto. ¿No hay tampoco un segundo apellido ahí, seguro? Y bueno, sí, si me apretás un poco... Pero no lo dicen, ¿viste que eso no lo dicen? Suelta el linaje. No, no lo soltamos, pero porque nos presionan, porque no es común en el country estar hablando con dos apellidos, o sea... Vos preguntás muy bien, pero nosotros generalmente nos presentamos siempre con el primer apellido. Tenemos el linaje de Pueyrredón. Claro, sí. Claro. ¿Y cómo les dicen? ¿Cómo son sus sobrenombres? Cheto 1 y Cheto 2. ¿Ari te dicen? Cheto, sí. Ari, Chet. ¿Y a vos? Juancho. Claro. Juancho Chet y Ari Chet, @hotmail.com.ar. Bueno. Che, muy buena la ciudad, muy buena. ¿Saben qué necesitábamos justo esta noche? Eran un par de chetos. Ah, ¿por qué? Porque se ve que así lo quiso el universo. ¿Qué onda? No, pero acá si les dicen chetos, tómenlo como un halago. Acá claro. Si te dicen cheto, está sí. Todo bien. Che, ¿nos vamos a tomar una cerveza abajo y todo bien? ¿Qué onda el lugar? ¿Cómo lo ves? Sí, si la pagás vos, todo bien. Si la pagás vos, todo bien. Ah, buenísimo. Sí, tenemos guita. Por ahí no sé si van a... ¿Hay un cajero por acá cerca? ¿La tarjeta Black aceptan ahí? Para una birra. La verdad que ni idea. Yo siempre pago en efectivo. ¿Pagar una birra con tarjeta? ¿Quién lo hizo? Nos manejamos con Black de American Express. Claro. Bueno. Este es el tipo de gente que hace la cola en la caja rápida y termina pagando con tarjeta. Ustedes seguro hacen eso. ¿Sí? Se ponen en la caja rápida. ¿Vos sabés que yo no voy nunca a un supermercado? Porque no entiendo dónde está. O sea, ¿viste que de arriba tienen los... ¿Qué me preguntás? ¿Cómo somos la gente que vamos al super? ¿Qué? ¿Nos querés sacar la ficha? ¿Cómo es la vida de ustedes? Roberta se encarga de ello. Tenemos una señora que... Claro, tiene la señora. Nosotros, bueno, contale, somos también jugadores de polo, nos dedicamos mucho al tema polo, claro. Caballos. Claro, yo le vi en el buzo de él que tiene como el caballito y el tipo con el... Sí, claro. Como el tipo jugando al golf arriba del caballo, es eso, ¿no? Sí, así es, sí. El taco. Ralph Lauren, ¿la conocés a esa? Ralph Lauren. Ralph Lauren. ¿Cómo? Sí, señor. Tiene estudios monos, en Manhattan. Monocultura popular. Muy buena ropa. No pasa nada, la tenemos. We'll be right back. Vuelta de la tanda musical y justo hoy le quería comentar algo muy interesante que descubrí en mi celular, que si le cambiaba la fecha en la configuración y después llamaba a mi mismo número, podía hablar conmigo mismo en el futuro. Jodiendo que era tan fácil. ¿Cómo? De esto nuevo. Era tan esto fácil. Es una revelación, es que va a ser hito a nivel internacional. ¿Pero para cómo hiciste? Cambié la. Le puse otra fecha futura a mi teléfono y me llamé a mí mismo y pude hablar con mí mismo en el futuro. Buenísimo, no, boludo. Y le dije, Thor del futuro, aguantá que esta noche te llamo del programa y salimos al aire. Porque ni siquiera quise hablar conmigo porque dije, esto lo tengo que guardar para el programa. Tremendos. Entonces ahí conectamos mi celular a la consola ectoplasmática de Leo. Vamos a probar a ver si funciona. No estoy seguro si va a funcionar. Probá. Vamos a probar. Igual sigue siendo el mismo tono de llamada. Nunca evoluciona. ¿Y qué hacemos? El futuro y el pasado, o sea, con tú. Pará, ¿y si nos atiende, qué hacemos? Si nos atiende, ¿qué le preguntamos? Es que, no sé, ahora veamos. ¿Le preguntamos algo? ¿Qué te bueno, va a pero decí la ficha con lo que configuraste? Hola. Ah, ahí está. Hola. Thor. Thor. Hola. Thor, Thor. Thor, somos nosotros desde Saturnalia, te estamos llamando desde el pasado, ¿nos escuchás? Hey, Thor, ¿te acordás que te dije que te íbamos a llamar? Estamos acá. Thor, Thor. ¿Sí? Ay, Thor, ¿qué haces? ¿En qué año estás? ¿Qué tal, chicos? ¿En qué año estás, Thor? Estoy hablando del 2023. ¡Fua! ¡Fua! Escuchá, Thor, importantísimo. ¿Todos los colectivos de Rosario tienen fuelle ahora? Bueno, hace años que no se usa el colectivo. Acá en el futuro estamos viajando con teletransportación. ¡Chao! Y taxi. Ah, los touch. Decime, ¿Thor está ahí? Sí. Me estoy haciendo mate justo, pero háblenme que estoy acá. ¿Se toma mate? Thor, preguntale algo. Preguntate algo, chabón. Preguntate algo vos. Thor, te voy a hacer una pregunta. Thor del futuro, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo está Mirta Legrand? ¿Qué? Ojalá que esté muerta esa vieja. Bueno, sigue haciendo el programa, está bien. Está joven, está fresca. No todavía sé. Está viva, lo podés creer. Ah, era un alien. ¿Cuánto tiempo va a durar el programa este? ¿Se va a seguir emitiendo ya? Sí, vamos a lograrlo. ¿Lo logra? Y bueno, el programa este hasta el 2015, muchacho. ¿Cómo? Sí, ¿y después qué pasa? Leo, el operador, se va a hacer adicto a las raspaditas. Y ahí se va a desarmar toda la banda. Ah, las raspaditas. Le gustaba mucho el tiene helado sentido, de agua. Tiene sentido, posta. Tiene sentido, posta. Che, qué lástima, pero bueno. Bueno, querías... ¿Cómo está el clima, Thor? ¿Está lloviendo? Bueno, ahora está soleado, está lindo. Thor, Thor, ¿vos seguís viviendo en Rosario? Sí. ¿Y Rosario qué onda? Thor, Thor, chicos, ¿les molesta? Sí. Ay, por favor, hacé una pregunta. Yo soy un muchacho ya. La Delfina 2 va a ganar el torneo argentino de polo del 2020. ¿Quién es? ¿En qué año estaba este pibe? No me acuerdo. O Indio Chapalefú. ¿Quiénes son los chicos esos que están en el polo? No, amigos, no pasa nada, igual escuchan. No saben nada del loco de polo. Se ve que no le agarró el polo. Bueno, probamos. No me acuerdo haberlos entrevistado hace 10 años, muchachos, disculpen. Claro, y recordando que ya conociendo tu presente, ¿seguís cultivando? Obvio, siempre. Bien ahí, doctor. Acá en el futuro ya está despenalizado, está legalizado. Se puede comprar en el súper. Valió la pena la lucha. ¡Se puede comprar en el súper, papá! ¡Viva Perón! Valió la pena la lucha. Se puede comprar en cualquier lado, chicos. Imagino los bocinazos. Bueno, ¿qué pasa? Igual, me alegro de escucharte. Hace 5 años que no hablo con vos. Claro, y sí. ¿Recuerdas que desde que ya al principio? Del accidente que no hablo con vos. Bueno, cortemos mejor acá. No. ¿Saben? Yo no me quiero saber. No quiero entrar a esas cosas. Ah, no sé si debería contarte. No cuentes todo nada. Haz una cosa. Alejate de las motos de barra. Alejate de las motos de barra. Bueno, te vuelvo caso, por las dudas. Me dejas. Yo, como vi Volver al Futuro y el doctor Emmett Brown decía que no estaba copado a enterarte, bueno, sí. Pero si decís, no voy al río. Yo lo digo, es que para mí. No voy al río, maestro. Gracias. Gracias, hermano. Y por eso no me refiero a una moto común adentro del agua. Ah. No se hace eso, no funciona. Buen consejo. Bueno, doctor del Futuro, gracias por comunicarte con nosotros. Gracias por atender el llamado. Y bueno, después te llamo para preguntarte algunas cosas más íntimas. ¿Te parece? Dale, tranca. Yo estoy acá. Nos vemos. Bueno, qué momento cósmico. Qué momento qué extraño. Cósmico. Che, ¿qué empresa de celular tenés? Personal. Personal, claro que sí. Tengo el plan claro ese que sí. Vos mandás asterisco 22222 y te mandan las excusas. Cuando no tenés excusa, no sé si lo conocían. Sí, como que no lo conocemos, lo escuchamos en el Saturnalia 12. ¿Sí? Sí, lo usamos todos. Eso. Ahora, con Personal, podés recibir excusas en tu teléfono cuando tenés que mentir. Tit. No, mi amor, no, me quedé sacando la basura afuera y justo pasó un amigo de la secundaria y bueno, hace mucho que no nos veíamos y nos fuimos a tomar. Pero vos me estás jodiendo, Rolando. Por eso me vine a comer. ¿Y el olor a concha que tenés en los dedos? ¿De dónde viene? Titit. Bueno, no, yo tengo olor a concha porque hoy estuve con un amigo que era ginecólogo y bueno, lo pasé a visitar y debe haber venido de ahí porque me estuvo mostrando un par de cosas. Disculpame, Rolando, dame un beso. Ahora, con Personal, nunca te faltan excusas. Sacá el nuevo plan 2x1 para tu gemelo retardado. promoción válida. Si pagás 5 pesos más, podés llamar al futuro y hablar con vos mismo. Ah, copado. Bueno, sí, ya lo conocíamos, es uno de nuestros auspiciantes. Eso fue todo por hoy. ¿Posta? No se termina acá el programa. Sigue el programa, pero vamos a hacer una pequeña tanda musical y volvemos. Lo agarré. No tenía el tema. ¿Qué pasa? ¡Qué bailarme la buena! Planeta Cabezón, ¿cuándo arranca Gonzalo Horaz? Chicos, porque está re bueno el programa, pero ¿cuándo viene el Besi? Joya, llama, un beso. Hola, yo te quería dejar encargada 4 docenas de empanadas, 2 pastas floras y un locro, si puede ser, para el futuro. Este mensaje es para el chico del futuro. Chao. Aguante Platense. Bueno, esos eran algunos mensajes que nos deja la gente. Me sorprende. Muy buena la música de atrás. Me sorprende la cantidad de gente que se confunde, que piensa que somos una pizzería. Lo que pasa es que vos el número lo diste muy rápido. Claro. ¿Lo doy de vuelta? No, pero ponelo en una red social, a ver si agarramos algún pescadito por ahí. Algún pescadito del click fácil. Bueno, bueno, después voy a subir el número a la página. ¿Dijo? ¡Estamos al aire! ¡Estamos al aire! ¡Estamos al aire! ¿Y nunca llamaste, nunca te atendió un contestador en tu vida? ¿No entendés lo que es un contestador? Sí, claro. Nunca en tu vida. Sí, sí. Che, ¿qué pasó con la página? Saturnaliaradio.com.ar. Ingresá, mirá, programas, videos, música. Todos los chicos de Saturnalia. ¿Qué pasó que...? Ah, estuvo un día o dos con desperfectos técnicos, pero ya volvió. Estuvo enferma, como vos, Lidia. Sí, sí. Le agarró gripe. Pobre. Pobre. Pero bueno, ahora teníamos pensado hacer un exterior. Tenemos un nuevo... Un nuevo cronista, un nuevo periodista que está en exterior. Y es un caso, este caso que nos está informando por mensajito de texto que está por salir al aire. Es muy raro porque el tipo está en una escuela primaria que funciona de noche. Que funciona los fines de semana a la noche. ¿Qué clase de niños van a la escuela a la noche? Aquellos niños que... ¿Lo estamos llamándole o ya está la llamada? ¡Aquellos niños! Le voy a preguntar. Ahora vamos a entrar en comunicación. Sí. Hola, ¿me escuchás? Hola. Sí, ¿qué tal? Acá Rolando informando para Saturnalia. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Qué tal? Hola, Ronaldo. Hola, Lidia, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, mirá, la verdad es un frío de cagarse. Uh-huh. Pero bueno, estamos acá en una escuela primaria que aparentemente tiene clases a esta hora. Increíblemente. ¿Qué clase de chicos están en este momento en la escuela? Mirá, el primer grupo etéreo, que consta de los niños desde 7 a 10 años, sí. De sí. Esa edad. Ajá. El segundo grupo etéreo, sí. De 10 a 13, 12, me dice acá la directora, Flavia, que está acá conmigo. Y el tercer grupo etéreo, que vendría a ser de chicos de 12, bueno, aparentemente 13. Che, pero los chicos están en vacaciones de invierno ahora. En el colegio nocturno no hay vacaciones de invierno. Es muy buena esa pregunta, Lidia. La verdad que sí, yo me pregunté lo mismo. Bueno, pero para salir, a ver. Pues los chicos son un poco violentos cuando juegan. ¿Qué le hacen? Sí, no, están jugando con la pelotita por acá. El tema es que sí, a mí también me sorprendió, pero no, tienen las vacaciones de invierno dentro de 4 semanas. Ya de por sí es bastante raro que esté un sábado a la noche, por más además, que sea vacaciones de invierno. Tus viejos te requieran, te mandan a un colegio los sábados a la noche, tú pero ¿cómo funciona esto, Ronaldo? ¿Los chicos estos tienen que adelantar con clases que perdieron? ¿Cómo funciona esto? No, mira, por el funcionamiento es completamente normal de un colegio cualquiera. Nada que ver. No. Acá la señorita Flavia, la directora, me explicaba que no, que es totalmente normal. Pero pará, tiene por la normal... que te digo, pará, estoy haciendo la carta. Hoy en día normal es una palabra que está bastante en discusión, ¿viste? Que son las cosas normales. Es normal. Claro. Que es normal. Sí, bueno, y acá está la señorita Flavia, que está con nosotros. ¿Le hago una pregunta? ¿Le parece, muchachos? Sí, sí, por favor, queremos señorita hablar con... Flavia, sí, dale, bueno. Señorita Flavia, tiene un par de preguntas, dale. Bueno, señorita Flavia, estamos acá reportando por Saturnalia. Y bueno, ¿qué clase de horario maneja acá? Hola, la mayoría de los chicos vienen a partir de las 11 de la noche y sus padres los retiran a las 4. Chicos, si ustedes le quieren hacer una pregunta... Sí. Sí, por favor, ponele el auricular a Flavia, así nos escucha y podemos hablar con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Flavia. ¿Qué tal, Flavia? Ah. Hola, hola, ¿cómo está? Flavia. Flavia, ¿por qué los chicos estarían concurriendo tan tarde a la escuela, digamos? ¿Cuáles son las causas que hacen que haya un turno tan tarde? porque los padres están hinchados de la pelota de los niños. Ajá. A la noche. A la noche, sobre todo a la noche, claro. Sí, se ponen molestos. Claro, y los llevan ahí al colegio. ¿Qué pasó ahí? ¿Se metieron adentro de un...? Sí, ya terminó el recreo, así que bueno, yo los voy a tener que dejar porque necesito seguir con ellos. Bueno, Flavia, suerte. Un saludo, muy lindo programa. Ah, gracias. Bueno, muchachos, eso fue el reporte. Chao, Ronaldo, gracias, muchas gracias. Un abrazo, chao, chao. Chao, Ronaldo, chao. So how's about this then? How you say? Tell me where we at, yeah. And this one we must dedicate to our decent people as we drifting. Do we have the connection? Tell me where we at, yeah. Fools will find it hard to pay attention. Coming like chin deep, we wade through this sinking tide. 24/7 on this mission I am, cause I can see possibilities, and I believe in the power of self, hence I do for self, and I don't watch no face, I'm at my own steady pace. We cops keep trying to rush my space, but we stand firm and we fly the flag. Simit don't partial, color me mad. Fresh out that loony bin, cause the fact is progression is a long thing. But if we keep the focus, we can knuckle down for the better. Strong hearts in motion, the true transcender. Navigation and the riders ride these rough roads, posing the biggest threat to each and all non-believing. Haste with the hoeing and the heaving, it's the grace that holds me close the most. Understand my earth flex, it's just too easy to itch up in a vex and lose the plot. I done seen it untold, barefaced envy cramps a guy's mood. It's better the west, it don't sleep, don't snooze. For every two winning, another nine lose. Nothing's new, life is just a roll of the dice. It's touch and go, from the cut to the grave. The choice is mine, how should I trek through this maze? Build and raise, done with the pose and gaze. We on that next level, next dimension. Releasing all the tension and we bar hallelujah. The motion's slick, sure do find a way through. Free the power trip and the labyrinth. Months like the word, I bite my time and I observe. Cause there's enough distractions calling, praying for my falling. They so damn quick to criticize. I can see the hatred boiling their eyes. Jay Bless done with the foolishness. I puff up my chest and ask, is you with me or is you holding me back? Bumping and the skeets them whining. The freeze on my banners in bold print. What that shit spell? Rebel to the gristle. Bring fools destruction like nuclear missile. Simply by pissing on them wagoners fries. Frig with this program, you fools for the price. These hair, traits of this dominant black, they don't die. The sun starts sizzle, you heathens fry. Non-believing at your own damn risk. Whose style's too sweet? Whose style's too crisp? Fools, they go on stush, they can stuff, they ain't less weeds. Ghetto blend addict, left foot nomadic. Travel card hustling, penniless child. Busy on them capers, we crack no smile. While grip tiptoeing over sinking tide. Every 2 new days, another 10 new scams. It's a must we get grinds, truckloads of grinds. I mutter and I mumble as I walk the road. Inside the mode, like glue to the moon. Wayward avenues, them get pursued. Some don't like my picky headed manner. My flex stay twisted, sick type grammar. Well, hard to hack, we far from your everyday fly by nights. Inside got me seeing, I know any guy. Cut phrase with such grace and quality. Unashamed, it's the boom shaka brands of Earth's men type boogie. Sugar Ray, Hilton, Smythe, Backstreet Pride. estamos acá con... Nos siguen acompañando nuestros... No sé ni cómo. Digamos, le podemos decir invitados, ¿no? Para mí es Cheto 1 y Cheto 2. Bueno, no los tratemos así. Estamos con... Sí, díganos como quieran. Arístides y Juancho. Nuestros invitados, vamos a decirle invitados de Buenos Aires. Que... Chicos, la mejor. La estamos pasando re bien. ¿Pudieron solucionar el tema del audio al final? Sí, sí. De hecho, ahora quisimos entrar al recital de Gonzalo Aloras y bueno, no pudimos. ¿No pudieron? ¿Qué pasa? Estaba muy lleno. Y no, pasa que no aceptaban tarjeta de crédito. ¿En la puerta? Claro. Mirá. Pero un drama. Son como otros códigos, ¿no? No pasa nada, Cheto, todo bien. No te va a pasar nada. En cualquier momento vas a poder sacar plata del cajero y te vas a tranquilizar. No nos manejamos tampoco con efectivo, ¿viste? Claro. Ah, ¿sabés qué, Lu? Creo que la guantera del Audi yo había pagado el peaje. ¿Pero no tienes el pase, boludo? Ah, creo que tengo un poco de guita. ¿Me puedo fijar ahora ya? Dale. De una. Pero, sí. Ahí vengo. No, quédate acá, te van a robar, nena, quédate acá. Bueno, y también hay más gente que me gustaría. Sí, tenemos otro invitado acá en el estudio. Saludar. Que es Alonso Boras. Hola. Buenas chicos, noches. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Alonso? Estuve haciendo un poquito mi arte, haciendo la prueba de sonido y estamos, bueno, listos para tocar. Soy el telonero de Gonzalo. Ajá. Y mi nombre es Alonso Goras. Alonso Goras. Sí, sí. Tuve unos requisitos para tocar. Uh-huh. Pedí en mi camarín mucho cofler, mucha botellita de whisky chiquitita. No sé si es muy pretencioso. Como la de avión. ¿Te la dieron? Me la dieron, sí, sí, sí. Bueno, bárbaro, bien. Buenas noticias. Bien. Alonso Goras, che, me encanta que hayas venido hasta acá. ¿Siempre girás vos con él? Con él. Mira, esta es la primera oportunidad que tuve de hacerlo y bueno, siempre es una buena excusa para expresar mi arte, para expresar mi ser a través de mi música, de mis letras, mi música, mi guitarra, mi armónica, estuvimos bloqueando un poco. ¿Vos? Un bar medio pedorro, pero ¿vos? Un sonido de mierda. La verdad que la revelación una mierda. Pero bueno, uno es artista y cuando el arte llama, ahí estoy. Y aparte te gusta que te paguen el hotel, ¿o no? Me pagaron un hostel pedorro. ¿Ah, sí? Que ¿cómo? Compartí con un senegalés que tenía olor a pata. Y una francesa que tenía olor a concha. ¡Ah, oh, no! Así que bueno, pero bueno, cuando el arte llama ahí estoy. Ay, ¿ya tocaste? Ya toqué, sí, ¿y ahora? Por algo estoy acá. Pensé que ahora, ¿y arrancó el otro ya? Gonzalo, sí. ¿Hablaste con él? ¿Te llevaste bien? En la proximidad va a estar tocando y sí, tenemos la mejor. Pero vea, hermanos musicales. Hermanos. ¿Lo tuyo es un nombre registrado o un apodo para padecerte a él? Mira, yo en realidad me llamo Ricardo, claro, Rodríguez Rojas. A mí no me sorprende, me imagino. Pero lo digo acá porque entré en confianza. Triple R. No lo digo. Triple R. Exactamente. Así que. Sí, bueno, ¿hace cuánto te venís tocando? Mira, mi carrera musical arrancó a los 3 años. Cuando mi mamu me regaló un organito chiquitito. ¡Mamá! Y bueno, siguió a los 5 años, estuve estudiando con Dito Nevia. Le pagaba peinándole el bigote con la cera de mis oídos. Lito Levia. Ah, exactamente. Y bueno, después ingresé a la academia, la Real Academia de Guitarristas Cancheros. Y bueno, ahí me gradué, título honorífico. Y así es. Título así frigorífico, como, creo que se dice. Título frigorífico. Y ahí en la escuela que te enseñan, digamos, lectura para ser un guitarrista canchero. Exactamente. ¿Cómo poner las rodillas, ¿no? Exactamente, como Billy Joe. Claro. Billy Joe es el Green Day, ¿no? Sí, bueno, sí. Supongo sí, que sí. Sí. Claro, los estilos de cancherismo, los niveles de cancherismo que hay, y uno lo va adquiriendo y lo va desmenuzando como más le gusta. Para gente re canchera. Lo somos. Bueno, acá veo gente muy canchera. Canchera. Por eso estoy a gusto. Sí. Bueno. Estos chicos son bastante cancheritos, los amigos nuevos. Los amigos, sí. Chicos, ¿ustedes dónde son? Sí. Parecen de Pinamar, o no, pero no son. Pero parecen de Pinamar. Vivimos yo de San Isidro. ¿De qué parte de San Isidro? ¿Por dónde vienen? Por ahí, al final de Avenida Libertador, ¿se ubican? Sí, claro. Sí. Se ubica la casa, sí. La cancha del calle. Sí, claro, ni en pedo que me ubico a Buenos Aires, ¿eh? Ni en pedo. Qué muy interesante vos lo que haces, copadísimo. Sí, la verdad que creo que te he cruzado en un pub. De Palermo Soho. Tiene como el mismo tipo jugando al golf arriba del caballo en la chomba, ¿viste? Sí, claro. Sí, vos también compartís. La primera vez que pasa, que ves. Chicos, ¿usan la del cactus también? Sí, obvio. Y la dolfina también. Por supuesto. Lo agarramos a Dolfino Cambiallo. ¿Pero ese? Sí. También te conozco. Siento como que te conozco, pero bueno, debe ser los viajes. Sí. Los viajes. Muy bueno lo que haces, ¿eh? Te estuvimos ahí escuchando. Buenísimo. A pesar de que no entramos por una cuestión de... ¿Qué hemos visto por Cañitas? ¿Puede ser? ¿Has tocado por ahí? Sí, he tocado en Cañitas. He compartido una jam con Adolfito Cambiazo, justamente, que se especializa en el clarinete. Es clarinete tenor. Adolfito Cambiazo. Nacho Rin, no, el nieto de Mirta, ¿cómo se llama el nieto de Mirta Legrand? Sí, sí. Que es un laburante tremendo. Lito Levia. ¿Cómo es? Era Nacho, no me acuerdo. Nacho Viale también. Hemos jugado unos Chakers. Son amigos de Nacho, ¿no? Son hemos jugado Chakers, sí, compartimos muchas tardes ahí en la chacra. Lo mejor con él son los mejores momentos son después de los Chakers. Cuando vamos a tomar un Campari de naranja. Es increíble, ahí por Avenida Corta. ¿Pato no juegan ustedes? ¿Pato? Pato sí, con Pato es el deporte Pato. Nacional, pero somos más del pueblo, ¿viste? En nuestra rama, ella. ¡En nuestra rama! Pato nos queda un poco primitivo, no claro. Sé si me entendí. Sí. Igual no usan más pato ahora, ¿viste? Usan como una. Como un pato de peluche. Usan ganso, me parece ahora. Sí, no estoy al tanto, mira lo mío. Son. Pingo, viste, la claro, igual, los tacos, ella me pasó. En la cancha se ve los pingos. Chicos, le hago una pregunta. ¿Ustedes han formalizado, tienen familia, tienen hermosos hijos rubios correteando por los cantris? Sí. ¿Los cantris? Los cantris. ¿Pero tienen hijos ustedes? Me muero, no me digan que tienen. Se reproducen. ¡Ta madre! Yo con Felicitas tengo dos. Hemos casado un par de bichis. Yo creo que la conozco a Felicitas, ¿no? Es una chica que vive acá en zona oeste, que tiene los calzones medio sueltos. No estás. Me parece, es zona oeste, ¿no? Zona oeste acá de Rosario, ¿no es? Felicitas. No, nosotros estamos ahí con Feli. Yo estoy laburando ahí en el centro y ella se queda ahí por Pilar, por la casa de Pilar. Me está confundiendo. Hace pirates. Debe haber muchas Felicitas, pero zona oeste. Solo este. ¿Dijiste? No sé qué es. Morón, Castelar. Por circunvalación. Cerca de circunvalación. A ver, yo. Me perdiste. Y recién llegamos, ¿entendieron? Estamos. Claro. Me parece igual que están medio de trampa también. Tienen esa pinturra. Sí, tienen como pinta de. Tienen esa pinturra de que todo bien que con Felicitas, pero que tienen unas ganas de coger bárbaro. ¿Cómo nos juzgan estos chicos por la imagen? Te digo, por favor, no más me doy cuenta. Defendenos. Miren, la clase. ¿Tienen mucho perfume? Tienen que diferenciar que la clase alta tiene que hacer lo que quiera. Tranquilamente, no. Sí, claro. No hay que juzgar, por favor. Libre albedrío. Adolfito, ¿qué hace? Adolfito tiene su familia, sí. Sale con María Vázquez, María, hermosos hijos. Genial, María. Sí, una princesa, la verdad, de primera. ¿Esto se escucha en zona norte? Sí, esto se escucha por internet a través de saturnaliaradio.com.ar, lo pueden escuchar en todo el mundo. Y también. Por planetacabezón.com. Planetacabezón.com se escucha en vivo. Claro, por cualquier lugar del mundo. Copadísimo, ya entonces van a escuchar los muchachos. Los chicos, yo ya los mensajé.

Buenísimo. Chicos, gracias. De una, estuvo. Gracias por comunicarte conmigo. De una. Hay que filtrar estas cosas. Volvemos a hablarte. Cuando quieras, chicos. Dale. Un besito. No queremos ser violentos, Grace. Chao, chao. Chao, un besito. Chao, Grace. Hola, chao, Grace. Chao. Bueno. Bueno. La gente está mal. La gente está un poco mal de la cabeza. Fuertemente. Nos llama y de repente el tarot se convierte en algo chicano, en algo chabacalero. Bueno, yo no sé si... En algo chamarraleado. No, yo no entiendo la mitad de las cosas que dijiste, pero lo que yo pienso es que puede ser que explorando el espacio exterior de Saturnalia, está bien que tiren el tarot, ¿no? Sí. Así a mí me pareció aceptable. Panadero, sí, aceptable. Bien. Y está bien, Grace, sí, bueno. Es amiga de mi vieja, no puedo. Ay, no por puedo favor. Sacarle mano al aire, digamos. Ya fue. Después de una edad, la amiga de un saludo para Grace, personas. Que nos está escuchando seguro todavía. Grace, para mí, no vuelves a llamar, no me importa. Bueno, chicos, ¿y ustedes ahora qué hacen? ¿O qué mira, yo la. ¿Qué hacen vos? Ahí. Voy a ir a Leablito Bar. Voy a tomarme unos Camparis, unos mojitos, y después no sé, voy a ver si engancho alguna nena para que me entretenga un poco. Joya. ¿Y ustedes, chicos? Que no sé. Mira, te iba a consultar a ver por un hotel 5 estrellas. ¿Tienen acá? Sí, había que. No, ¿sabe que no? ¿Sabe que no hay ninguno? No, ella se pone bardera, sí hay, sí hay. No hay ninguno de la Lagartosaria, ni uno solo, no existe el hotel 5 estrellas. Calle de tierra. Te vas a encontrar un calle de tierra de caballos. ¿Se te gustan mucho los caballos? No podemos bajar de un 5 estrellas. La verdad que no podemos. Dormí en el auto. Terrible. Ah, puede ser, el auto es realmente muy cómodo. ¿Te acordás cuando se nos quedó en el barro aquella vez? Qué maravilla. Qué bien que se durmió, loco. Se encontró como una potrada. Yo me levanté renovado. Yo me levanté con los 8 chakras abiertos. ¿Qué tal el chakra marrón? ¿Cómo te quedó? Ah, buenísimo. Vos sí que sabes preguntar cosas. Ese es mi chakra favorito. Siempre tan esotérico. Sí, sí. Lo con lo experimental, boludo. ¿Cómo me conoces, Lu? Sí, queríamos también una parrillita. Ah, ya entiendo cómo es todo. ¿Una parrillita? Antes sí, vayamos por una parrillita. Vamos a comer una parrillita. Vamos a comer algo. Buenísimo. Nosotros no tengo idea de qué hacemos. Lo podemos juntar, si no todos. Sí. Yo no voy con esto, una parrillita, bueno, pero ni loco. Yo qué sé, tienen guita, parece que tienen guita. Igual les ves como que se conectan de repente. American Express, American. ¿Me invitan? No tenemos límite. Ah, buenísimo, nos sí, invitan venite, a todos a comer. Venite. El precio de ser el cheto. El precio no tiene precio ser cheto. Me gusta tanto mostrar toda la plata, sí. Me invitan a comer. Vamos todos, somos 12. A comer cabrito, ¿conocen? Qué asqueroso. Comer cabrito, ¿te le parece? Bueno, cabrito. Sí, buenísimo. Che, y bueno, ¿y qué? Bueno. ¿Les pareció bueno el programa, no? Sí. ¿Les gustó? Sí, bueno. Sí, estuvo buenísimo, chicos. Buenísimo, la pasamos re bien. Bueno, así nos despedimos. Hasta el próximo sábado a las 22:22 por planetacalzón.com. Por American Express. Entren a saturnaliaradio.com.ar. Despierten su chakra marrón. Sí, salgan a activar esos chakras marrones ya, porque activen todo el caguen mucho, caguen todo lo que tienen que cagar, y ahí se abre todo. Coman pasto, púrguense. Si caminan por la calle, púrguense. No sé si quieren dejar un saludo personalizado cada uno. No, yo. Para irnos. Yo no. Bueno, ¿algún mensaje? Quería decir que vamos a jugar el domingo próximo el Abierto Argentino de Pueblo, si quieren ir a verlo, se por allá. ¿Se puede ver por internet? Seguramente. ¿Hay streaming? Sí, sí. Está bien para todo el mundo, es un evento internacional. Claro. Joya. ¿Qué puedo comer si voy ahí? ¿Qué se bueno, comen? Tenés platos de primer nivel. No tenés un choripán. Cocina no. Francesa. No. Sí, claro que sea un choripán, mira. Vamos. Tu chicana ya me tiene medio cansada, sí, claro. Estoy pensando como chori. Están invitados. Bueno, eso fue todo. Nos vemos la próxima. Gracias, Alonso. Gracias a todos. Un beso. Gracias, chicos. Gracias. Siento que me talla la cabeza.